¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista Thor Gustafsson comenzó su carrera en SM grabando sus tres primeros álbumes entre los años 2003 y 2007. Posteriormente a esa fecha disolvió el trío por la trágica desaparición de uno de sus integrantes, el bajista original del grupo, amigo personal de Gustafsson, Harald Johnsen. Muy pegado, muy dolido por la pérdida de uno de los miembros fundamentales del grupo, cuya desaparición provocó un desequilibrio dentro de la formación, cosa que motivó que el propio Gustafsson experimentara e incursionara en otros formatos, fundamentalmente el cuarteto, también algunos ensambles y algunas cositas hechas con cantantes locales, experimentando y explorando un poco la música tradicional escandinava. No quería continuar el trío con otro bajista, explicaba en aquella oportunidad Gustafsson, por lo que el cuarteto que tuve con Jarle, el saxofonista Thor Bromberg y el bajista Matt Ellerstein se sintieron tan fuertes que exigieron sus propios ciclos de grabación y gira. Después de eso, nos gustó explorar nuevas canciones con electrónica y voz, pero después de todo esto parecía que era el momento de traer el piano de vuelta como la voz principal. Esta nueva versión del trío se siente en línea con el grupo inicial, aunque exista en otra longitud de onda, tengo que decirlo, ya que de alguna manera incluye todo lo que había entre esos primeros discos y la actualidad. Cuando se refiere a esta nueva versión del trío, habla de la nueva incorporación del contrabajista Sigurd Hall, para quien el propio Gustafsson y la prensa especializada hablan realmente con muchos elogios acerca de la capacidad musical, la versatilidad y el eclecticismo con su instrumento del contrabajista Sigurd Hall, a quienes se le inculcan influencias de la música folclórica y del jazz moderno, lo que lo hace una pieza especial y fundamental para el engranaje musical de la nueva formación del nuevo trío de el genial pianista noruego. En cuanto al título del disco, del otro lado, el propio Gustafsson explica: también está esta idea en el título del álbum, de la forma en que el trío toca, como la otra cara del virtuosismo, una especie de virtuosismo paradójico en el que no se tocan todas las notas que se pueden, sino solo las notas que realmente se necesitan. Se trata de subordinar tu ego al flujo de la música, y eso requiere una especie de escucha radical. Escuchar más de lo que tocas. Es una pasión que los tres compartimos. Entre los temas que incluye Gustafsson en este sensacional álbum, hay composiciones propias, tres arreglos de temas corales de Johann Sebastian Bach, uno de un compositor, organista y folclorista danés del siglo XVIII, Ludwig Matthias Lindemann. Estamos instrumentando la música de iglesia con la que crecí de una manera abstracta, explica el pianista, con la incorporación de los arreglos corales de Bach y de Lindemann. Pero además de todo esto, también hay algunos temas originales del pianista, fundamentalmente el tema que da título al disco, The Other Side, el cuarto corte Duality y también especialmente el último corte Curvas, el decimosegundo y último corte, una belleza, de este The Other Side, publicó SM el 31 de agosto del año 2018. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, fantástico. Estamos escuchando The Other Side por Thor Gustafsson Trio. Publicó SM el 31 de agosto del año 2018. Thor Gustafsson piano, Sigur Hall contrabajo, Harle Bepstad batería. Con respecto a la incorporación, a la nueva incorporación comentada hace un momentito, el contrabajista Sigur Hall, en reemplazo del anterior y original miembro del grupo, fallecido hace 8 años, Harald Johnsen. Gustafsson tiene palabras muy elogiosas para esta nueva incorporación. Sigur comenta: tiene una manera muy natural y muy especial de inyectar melodías folclóricas noruegas modales en la música que fortalece la conexión del grupo con estas raíces. Las viejas canciones de cuna y las formas de baile noruegas llegan ahora casi sin que nosotros lo pensemos. En cuanto a su viejo amigo, original miembro del grupo y actual miembro del grupo, el baterista Harle Bepstad, Gustafsson comenta: al principio, al tocar las baladas, descubrimos esta sensación de micro timing y minimalismo. La sensación de que cuanto menos tocamos, más fuerte se vuelve. Y esta sensación ha evolucionado desde entonces. Ahora, también estamos estirando y usando más dinámica, pero esta experiencia fundamental de esencia y de reducción es siempre nuestro punto de partida. Harle puede tocar de una manera tan discreta y tan silenciosa que todos los timbres del piano pueden ser escuchados. Dicho esto, también tiene una gran capacidad técnica. Es fascinante que más allá de sus grupos conmigo y de la música que tocamos juntos, a menudo toca música compleja con ritmos feroces, mucho volumen y ruido. Lo curioso es que está tan en sintonía con el lirismo de la música del trío que a menudo lo oigo tararear la melodía mientras toca. Esto es raro para un baterista y algo que, como compositor, me conmueve. Y continúa: me gusta analizar y desglosar las cosas en la música, por supuesto, pero lo primero y más importante para mí es tocar la música como me gustaría que me la toquen a mí. Esa es la parte más significativa de todo esto para mí: ser conmovido y conmover a los demás. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música.

Bien, genial. Escuchamos este fantástico disco, The Other Side por Thor Gustafsson Trio, publicó el sello SM el 31 de agosto del año 2018, Thor Gustafsson piano, Sigur Hall, contrabajo, Harle Vespestad, batería, fantástico, 12 cortes, también con una tapa lindísima, la de este The Other Side. Muy bien, como siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, para más información con respecto a este disco completo, también para espiar la programación del próximo jueves, nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Hasta entonces, nos despedimos, Juan Carlos Preus, con la presentación de este disco, Javier Merlo en controles, ojalá las hayas pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.